En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, en este miércoles 10 de mayo de 2017. Como siempre, para contarte toda la actualidad, la última hora del Elche Club de Fútbol. Estamos instalados en una semana trascendental. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Los jugadores del Elche califican el partido del sábado de finalísima y agradecen el esfuerzo y compromiso de la afición que estará con ellos. Robert Correa. Bueno, pues yo creo que como todos sabemos, no jugamos... es una final, ¿no? Para mí sería decir una finalísima. Y creo que son tres puntos vitales, ya que con esos tres puntos, pues bueno, sí que es cierto que ganas mucho más que tres puntos, porque yo creo que gana... pues bueno, esa moral que el equipo necesita por lo que está trabajando y aparte, pues bueno, dejas un rival ya medio muerto casi ya. Vicente Parras ha realizado el entrenamiento hoy a puerta cerrada. No se esperan grandes cambios en el equipo. Los tocados evolucionan bien y parece que llegarán a tiempo Borja Valle, Guillermo, Liberto y Nino, que ayer por diversos problemas no pudieron terminar el entrenamiento, o alguno como Nino ni siquiera se ejercitó en el anexo. Aunque lo tienen bastante más difícil, no están todavía descartados Dorca y Pellegrín. Y hoy ha sido operado Edu Albacar de esa rotura de rótula en su rodilla izquierda por los doctores Ripoll y de Prado en Murcia. Edu Albacar, recordemos, estará en torno a 5 meses en el dique seco. Y esa ficha libre que deja Edu parece muy complicada que la pueda utilizar otro futbolista. Finalmente el club, saben que se puede reforzar de aquí hasta las 8 de la tarde, pero parece muy complicado que finalmente, deprisa y corriendo, se vaya a firmar a un centrocampista, y más si se recuperan hombres como Fabián, que para esta semana va a estar, o Dorca, que si no llega esta semana podría estar ya para la que viene. Por su parte, el Elche Club de Fútbol Sala juega el partido de la ida de la final de ascenso el sábado a las 8 de la tarde en el Ferrol. Es el primero de los dos o tres partidos, porque el segundo y el supuesto tercero se jugarían en casa. El factor cancha a favor de los blanquiverdes sería la semana que viene, sábado a las 6 y domingo a las 6. Si hubiera que jugar el tercero y de desempate, un partidazo el que van a jugar, el de ida en... o en el Ferrol contra Oparrulo, como reconocía Juanito. Pues buenos días, lo primero. Este partido, pues estamos concienciados de que va a ser muy difícil, como ya lo fue el Liga allí, que por desgracia ni Rafa ni Kiwi pudieron estar, pero Quique solventó la papeleta de jugar con sobresaliente. O sea, el partido va a ser igual de difícil, incluso más, porque el pabellón va a estar a reventar, seguro. Y nosotros vamos concienciados de hacer las cosas bien y de traernos la victoria. Ojalá que pueda ser. Y buena noticia para el club balonmano Elche, que consigue finalmente el apoyo económico para disputar la fase de ascenso a la categoría de honor plata en Canarias. Según el presidente Zoilo Martín de la Sierra, el ayuntamiento, la diputación y el patrocinador Vulcanizados Alberola van a facilitar finalmente ese dinero necesario, unos 15.000 euros, para que el equipo blanquiverde pueda competir en Lanzarote. Y hoy vamos a sortear dos entradas para el partidazo Elche-Mirandés. Vamos a ver si, como ayer hablaba el presidente, confiaba en que se pudiera abrir el anillo, que, ojo, para que lo entendáis bien, si es que se entiende que se va a abrir el anillo es porque la parte de abajo se va a llenar. Porque algunos comentarios decían, hombre, primero que llene la de abajo para abrir la de arriba. No, hombre, claro, si se abre el anillo es porque la de abajo está llena, que a día de hoy no está llena, pero...

Vive el partido en directo con el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Construcciones Hortelano e Hijos, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Domo Segur, Talleres Enrique Manzano, Food Coats 10, Autosuspensión Eduardo, Limpiezas Agulló, Ferretería Industrial Carrús, La Osa Jardineros, Hipo Network, Internet y Telefonía y Material Escano. No es un partido más. La permanencia en Segunda División está en juego. Recuerda, este sábado, desde las 4 menos cuarto, Marcador. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo y al contado para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Ya sabes, a través de nuestros tres medios de comunicación: la radio 101.4, Teleelche en Radio Marca, la gran pantalla en Teleelche en la televisión, nos puedes ver y escuchar, y por supuesto, para aquellos que lo preferáis hacer desde cualquier dispositivo móvil, PC, en casa, fuera, en el despacho o en cualquier parte del mundo, a través de nuestro portal multimedia teleelche.es, o también nuestra app teleelche.es, o nos puedes escuchar también a través de TuneIn Radio. No hay excusa. Por eso te damos las gracias por estar cada día ahí. El sábado no es un partido más. Yo creo que todos lo sabemos. Y los jugadores están, creo que, sorprendidos muy agradablemente por la repercusión que está teniendo el movimiento de la ciudad y de los aficionados, de las peñas, indistintamente que estén en una metidas en la federación o estén fuera de la federación. Yo creo que todo el mundo persigue el mismo objetivo y es que el Elche consiga finalmente la permanencia, ya que ha sido un verdadero chasco, y esto lo hemos dicho durante toda la temporada y tendremos tiempo para analizarlo durante cuando termine el campeonato, el tener que luchar por esto, porque por mucho que nos vendan que el objetivo era la permanencia, yo creo que todos estamos convencidos de que el objetivo era estar arriba, luchando como mínimo por el playoff. Pero bueno, ya no vamos a hablar ahora de esto. Ahora hay que centrar todos los esfuerzos y no perder ni un segundo de esfuerzo que no sea en concentrarnos en salvar esta situación tan compleja. Ojo, ganar no te garantiza la permanencia, pero sí que evidentemente esclarece el camino y supondría muchas cosas. Ganar sería romper con esa trayectoria tan negativa, el que la mente del futbolista se liberase y volviesen a creer en ellos mismos, el tener 45 puntos y dejar ya un rival que yo creo que está ya noqueado, pero vamos, que si ganase, pues todavía podría pensar que se pone a 6 puntos a falta de 5 partidos, todavía haría sus cábalas, ¿no? Así que hay que quitarles desde el primer minuto esa obsesión que puedan tener por ganar hoy, ganar el sábado aquí. Y al futbolista, pues esta corriente positiva de una afición que el sábado, pues al filo de las 6 menos 10 de la tarde, estaba enfadadísima, decepcionada, cabreada, depresiva, con el paso de las horas y de los días, pues ha visto la reacción de nuevo de una afición, de un pueblo, de una ciudad, que de nuevo hay que decir chapó. De esto ves poquísimo en el fútbol. Y creo que otras aficiones pues dejan morir al equipo, la indiferencia inunda pues a todos los estamentos. Aquí no, Elche es diferente, para todos los órdenes de la vida, pero sobre todo para el deporte y en este caso para el equipo más emblemático de la ciudad. Así que vamos a ver si esa corriente positiva les entra en vena a los futbolistas, que me consta que desde luego tienen ganas muchísimas de por fin demostrarle al aficionado que no son tan malos como aparentan en las últimas jornadas. Robert Correa, ahora iremos con las posibilidades de cambio de Vicente Parres y tal, pero lo reflejaba claramente en una frase. Para ellos ya no es una final, es una finalísima. Bueno, pues yo creo que como todos sabemos, no jugamos... es una final, no. Para mí sería decir una finalísima. Y creo que son 3 puntos vitales, ya que con esos 3 puntos, pues bueno, sí que es cierto que ganas mucho más que 3 puntos, porque yo creo que gana pues bueno, esa moral que el equipo necesita por lo que está trabajando, y aparte, pues bueno, dejas un rival ya medio muerto casi ya. Y reconoció Robert Correa que les está llegando y mucho esa información de los movimientos por parte de peñas, de aficionados, de las ganas que hay de apoyarles para sacar adelante el partido. Sí, a nosotros nos llega que la ciudad, pues bueno, está dando de su parte. Una de las cosas por la que la mayoría de futbolistas venimos aquí también es por el club, por lo que es, por esta ciudad, por lo que se ha vivido aquí y por lo que ojalá se viva mucho tiempo. Y bueno, nosotros, como te digo, creo que el otro día hicimos un buen trabajo, se notó que el bloque estaba más agresivo, más compacto, el trabajo que está haciendo Vicente pues se ve reflejado, lo único que, bueno, la lástima de la última jugada, que tú fíjate que hubiese sido un punto muy bueno de fuera de casa para enganchar a los tres en casa y mira, pues parece ser que el fútbol no nos sonríe de esa parte por ahora. Pero esto es el fútbol. Haber ganado el pasado sábado, o haber, no ganado, sino empatado. Ganar se pudo ganar si hubiera entrado la de Borja Valle o los dos cabezazos de Guillermo, pero solo si se hubiera empatado, que estuvo a punto, ahora el Mallorca ya no sería un rival a tener en cuenta. Estaría con 37 puntos, a 5 de playoff, golaverás perdido con el Elche. El Elche ya no lo consideraría prácticamente un rival. Ahora sí, el Mallorca se ha enganchado, igual que el Alcorcón. Parecía que habían ya tres equipos que no tenían opciones y ahora Alcorcón y Mallorca, menos Mirandés, todos tienen opciones, porque el Alcorcón está a menos de un partido, pero no solo de la salvación, del 16º puesto, porque hay un cuádruple empate con 42 puntos, el Nastic que descendería y luego Elche, Córdoba y Almería que a día de hoy se salvarían, y el Alcorcón solo está a 2 puntos de los 4, y el Mallorca, que evidentemente lo tiene más difícil, pero está con 39, es decir, también a un partido, no solo de una posición de permanencia, sino de varias. Por tanto, ese empate le ha dado la vida al Mallorca y al Elche le ha quitado mucho. Ese punto hubiera supuesto, primero, eliminar a un rival. Segundo, tener un puntito de colchón que ahora no lo tienes y un punto al final de temporada puede ser la diferencia entre la permanencia o el descenso. Y tercero, y sobre todo más importante, si se hubiera empatado el Elche, hubiera cambiado esa dinámica tan negativa de derrotas consecutivas, que ahora ya son 4. Pero bueno, lo que fue, fue y ya no se puede cambiar. Lo que hay que tratar ahora es de ganarle al colista. Porque claro, si no le ganas al colista, ¿quién va a creer ya en la permanencia del Elche? Por eso, ni quiero pensar en esa posibilidad. ¿Que se puede dar? Claro. El Mirandés, que va por su quinto entrenador, Pablo Alfaro, el que fuera jugador fuerte central del Sevilla, pues va a venir aquí a la desesperada. No nos pensemos que el Mirandés va a ser aquí la cenicienta. El Mirandés, que anímicamente tiene que venir ya muy tocado, porque está con 33 puntos a 9 de la salvación, va a jugársela. Es decir, bueno, de perdidos al río, ya tengo que arriesgar el todo por el todo. Y saldrán a tope. Por eso hay que jugar el partido con cabeza. Primero, porque el Elche no está para tirar cohetes en el aspecto físico. Y el sábado a las 4 y cuarto, al sol, los jugadores van a estar a más de 30 grados. Un equipo al que no le sobra la fuerza en un partido de más de 30 grados, hay que tener la cabeza fría. Pero dicho esto, yo, si fuera Vicente Parra, les diría a mis futbolistas: señores, estamos en casa con nuestro público. Las fuerzas hay que intentar inteligentemente que nos duren hasta que el árbitro pite. Pero de salida vamos a adelantarnos en el marcador. Vamos a por el partido. Lo que es difícil luego es remontar, ir cuesta arriba, si se te ha puesto por delante el Mirandés, sin fuerzas. Eso sí es difícil. Pero con las fuerzas intactas, el Elche tiene que salir a ganar desde el principio y no especular. ¿Con cabeza? Claro que sí. Pero demostrarle al Mirandés que el que se lo juega todo es el Elche. Y su futuro deportivo institucional depende de ese partido. Si no lo ganas, el porcentaje de descenso va a ser demasiado grande. Bueno, pues nadie se fía del colista. Al menos los que no tienen que fiarse. Los futbolistas. Sí, yo pienso que sí, que al final estos partidos son muy complicados. debido a que, como tú dices, es el colista, yo si viniera aquí pensaría, no tengo nada que perder, vamos a salir con todos, si ganamos seguimos enganchados y si perdemos, pues bueno, al final peor tampoco puedes estar, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que hay que tener cuidado, que habrá momentos que sufriremos, por eso pedimos a la afición que bueno, que nos arrope, que nos ayude, que nos lleve un poco en esos momentos y que nosotros también le daremos momentos de disfrutar en el partido. Pues esperemos que sean más momentos de disfrute que no de sufrimiento, pero si al final hay que sufrir pero se gana, pues mira, sufriremos, ya estamos acostumbrados. Lo que no queremos llegar, lo llevo diciendo varias semanas, es al fatídico momento que vivimos hace 16 años, de un Elche-Compostela. Aquel día salió cara y los 28.000 aficionados que arroparon al equipo, como hacía mucho tiempo no se veía, inundaron el campo, lo celebraron como un ascenso y, como digo, salió cara. Pero al Compostela le salió cruz. Sabéis dónde está el Compostela desde entonces, ¿no? Vegetando entre segunda B y tercera división. No se ha vuelto a enganchar al fútbol profesional. Ya no ha vuelto, como mínimo, a la segunda división. Ojito, la segunda B es un pozo que es dificilísimo salir. De 80 equipos solo suben 4. Es mucho más fácil subir de segunda a primera o mantenerse en primera que subir de segunda B a segunda A. Eso es un infierno. Por eso no quiero jugármela como el día del Compostela en un Elche Oviedo. Mejor llegar con los puntos de sobra. Por eso hay que ganar sí o sí y no vale otro partido ya que el de este sábado frente al Mirandés. Se le preguntaba a Robert Correa por lo que había visto en Vicente Parras, sobre todo en los días de entrenamiento y en el debut en Mallorca. Muy bien, yo creo que al final lo que trabajamos, lo que nos transmitió durante la semana, yo creo que se hizo en el partido, el bloque estuvo compacto, estuvo junto, se defendió mejor, no hubo ocasiones claras como en otros partidos. Es cierto que bueno, es una pena porque aquí hay que resetear rápido y volver al siguiente rival, a lo que plantea el siguiente rival, y entonces, pues bueno, el trabajar así es más complicado, pero bueno, el equipo lo está captando bien, el equipo sigue trabajando, le está metiendo intensidad en los entrenos y yo creo que bien, que es bueno y que vamos por buena dinámica. Ojalá el sábado contra el Mirandés pues ya podamos llevarnos los 3 puntos y ya de tranquilidad. Porque por mucho que la trayectoria sea negativa, lleven 4 derrotas seguidas, algo que no había sucedido desde hacía ya 5 temporadas, no nos olvidemos, y esto es lo más importante, todavía hay tiempo, dependen de sí mismos. Sí, al final, como tú dices, dependemos de nosotros, ¿no? Al final está en nosotros, está en nuestro trabajo, el trabajo lo estamos haciendo, lo único que, como te digo, Pepe, pues no se ve recompensado, ¿no? Porque yo veo las caras cuando acabamos el partido y la gente se vació, se reventó y bueno, es una pena, como te digo, que también el fútbol pues no nos esté dando un poco más de que es lo que se merece este equipo, que se ha merecido en otros partidos. Que bueno, que al final es cierto que hay un pequeño desbarajuste en las marcas, pero al final el gol es en fuera de juego, ¿sabes? Yo creo que el fútbol nos tiene que devolver lo que muchas veces pues, nos ha quitado. Pues si el fútbol le tiene que devolver lo que les ha quitado, al Elche le tendría que devolver. De salida a la primera división, que seguimos pendientes, se esperaba hace un mes la sentencia, pues no. Seguimos sin sentencia de la Audiencia Nacional sobre el descenso administrativo y sobre bueno, los daños y perjuicios que solicitó el Elche Club de Fútbol, más de 60 millones de euros. Por eso digo, si el fútbol fuera justo y le debe al Elche, pues claro que le debe un ascenso a primera división, el que le quitó en los despachos, o mejor dicho, el que en este caso supuso el descenso administrativo de primera a segunda división de manera injusta. Más allá de la mística, que es importante, del apoyo de la grada, de que la afición va a marcar el primer gol el sábado apoyando al equipo, respetando a los que no quieran ir, por supuesto, pues porque estén ya quemados, enfadados con el equipo, con el consejo de administración o porque simplemente no les apetece, pero parece por el movimiento que sí va a haber bastantes aficionados. Como digo, más allá de la un poco de la liturgia que supone ese apoyo anímico y moral desde la grada, que para mí es muy importante, al final el Elche va a ganar en el césped. y va a ganar 11, y van a ganar o van a jugar 11 tíos y luego algunos cambios y tienen que practicar un mejor fútbol que el rival, en teoría, con más llegadas, con más intensidad, con un poco más de todo para ganar ese partido. Tiene que haber argumentos futbolísticos. ¿Por qué digo esto? Porque después de todo lo que ha pasado en dos semanas, el hundimiento del equipo, el cambio de entrenador, la derrota anímicamente tocaos, tal, el equipo sabe ahora mismo a lo que juega, ha conseguido absorber en apenas 4 o 5 entrenamientos y un partido de por medio lo que quiere Vicente Parras. ¿Tienen claro el mensaje y a lo que juegan? Sí, al final las claves de un entrenador, cuando llega te da 4 claves y un futbolista, pues bueno, ya futbolistas profesionales, ya tienes que saber coger rápido lo que quiere ese entrenador y lo que te va a pedir. Está claro que sí sabemos lo que él nos pide, que sí es cierto que, bueno, el hacerlo a la perfección requiere un cierto tiempo, como pasa en todos los trabajos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo sabe lo que tiene que hacer, lo entiende. Aparte, el míster tampoco renuncia a jugar, el que se defiende y el que estemos compactos no renuncia ni mucho menos a la pelota. Nos da criterios para también cuando tengamos la pelota el poder atacar y poderle hacerle daño al rival. ¿Vicente Parras le pide a Robert Correa algo diferente a lo que le pedía Toril? No, bueno, al final, pues eso, ha sido un poco más grupal el estar más juntos, el ser más agresivo en defensa. Bueno, al final el fútbol son duelos y quien gana su duelo es el que gana y es el que le da ese puntito más al equipo que va ganando, ¿no? Al final es eso lo que nos ha traducido a los defensas, que les gusta luego que lleguemos, que centremos, que pisemos área. Entonces, lo que te digo, les gusta que defendamos, les gusta que seamos intensos, pero que no renuncie ni mucho menos a jugar al fútbol. También se le preguntaba si está contento de volver a jugar otra vez, y hablando también, lógicamente, de un partido tan importante como el del sábado. Bueno, la verdad es que me puse contento, no te lo voy a negar. Al final cada uno trabaja para jugar, ¿no? Yo trabajo para eso, como todos los compañeros del vestuario. Al final lo que queremos y lo que haces durante la semana es ayudar a los compañeros, pero lo que tú quieres es estar en el 11, ¿no? Entonces, como te digo, muy contento. Partidos importantes son todo. A ver, yo el año pasado también viví una circunstancia un poco muy parecida a la del Elche con el Español, que al final pues la pudimos solventar bastante bien. Entonces yo creo que, bueno, aquí hay un bagaje bastante grande, tenemos un equipo que la gente tiene recorrido y que está acostumbrada a eso y que no va a ser ningún problema. ¿Mentalmente cómo están? No, joder, al final un futbolista se tiene que acostumbrar a estos partidos. Si no te gustan estos partidos, al final no puedes ser futbolista. Aquí son los partidos bonitos donde de verdad se cuecen las habichuelas y donde tienes que sacar tu carácter y donde se ven los buenos futbolistas. Por tanto, anímicamente, que eso es muy importante, están bien. ¿Y físicamente cómo están? Porque desde luego se les ve justos para este final de temporada. Bueno, yo creo que el día de la Almería, por ejemplo, justos, no estoy tan de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, bueno, que sí que es cierto que te toca horario Mallorca a las 4. Bueno, todos lo conocéis, un calor de la hostia. Te toca aquí a las 4, un calor increíble. Bueno, al final también depende mucho de los horarios y donde juegues. Es cierto que aquí jugamos el día de la Almería y yo vi al equipo entero. Al final acabamos atacando, bueno, tuvimos la mala suerte del 3-1, pero el equipo estaba atacando, se lo estaba comiendo y bueno, al final, como te digo, nos llegó el último gol de la Almería, pero ya el equipo lo veo bien. También depende mucho del sol, del desgaste que tú hagas y bueno, al final sobre todo depende de eso, de la meteorología y donde sobre todo juegues. Pues si hablamos de calor, el sábado a las 4:15, al sol, más de 30 grados. Efectivamente, por eso te digo, al final hay que saber, hay que aguantar, hay que sufrir, que hay que apretar los dientes, saber que bueno, que aunque se te suba todo, hay que sacar de donde no haya, porque tiene que ser una victoria que se quede en casa con nuestra gente, apoyarle para que venga muchísimo, que nos llega, que se está moviendo la gente y eso también nos hace feliz, joder, que esté al lado del equipo. Y la última, esta semana, la semana pasada hablaron entre ellos, se reunieron. Esta semana confirmaba el futbolista que entre ellos no se han reunido, que el que ha hablado es el míster. Al final esta semana no hemos hablado. Al final hay que cambiar algo, ¿no? Esta semana habló el míster, dio su opinión sobre el partido. Nosotros nos la quedamos, la cogemos. Hay que ser una esponja, hay que quedarse con todo. Y al final lo que hay que hacer es en el campo actuar como estamos haciendo, con ese pelín de suerte, si puede ser un poco más, si cabe más, en ataque, en defensa, en todo. Fuera del campo, en la afición, todo. Tenemos que dar un poquito más y nada, apretar todo junto. Yo sé que esto lo vamos a sacar, que hay equipo para eso y ciudad y afición, campo y de todo hay para eso también. O sea que, como te digo, todo junto, como yo digo, somos más fuertes siempre. Pues me quedo con esa última frase. Yo sé que lo vamos a sacar, todos unidos somos más fuertes. Y tiene toda la razón Robert Correa, porque en estos momentos la unión tiene que estar muy por encima de las diferencias, de las críticas y de todo lo que no sume en estos momentos. Y lo importante es que los futbolistas se lo crean. A mí me ha gustado esa frase, lo vamos a sacar adelante. Eso lo dice una persona convencida. Espero que todos los jugadores, y por supuesto no tengo duda de que Vicente Parras también, si no, no hubiera cogido el equipo, se lo crean. Porque al final, para ser un gran equipo, o al menos para conseguir un objetivo, tienes que creer que puedes hacerlo. Tienes que creer que eres el mejor, y si no, haz como si lo fueses. Desde luego mejor que el Mirandés lo eres, lo dice la tabla clasificatoria. Una pausita y continuamos. Esta semana en Serrauto liquidamos todo nuestro stock del año 2017. Sí, hasta el sábado 13 de mayo, llévate un Ibiza por 8.990 euros con garantía de 4 años, mantenimiento 4 años y regalo del seguro a todo riesgo. Son unidades limitadas. Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. The Game Factory, tu nuevo salón de juegos y mucho más. Te presentamos un nuevo concepto, Jueves Factory. Ven este jueves noche y podrás disfrutar de un delicioso menú, además de precios especiales en cócteles y cañas y el sorteo cada jueves de camisetas del Elche, Madrid y Barça entre los asistentes. Ahora tienes un punto de encuentro diferente, Jueves Factory. Estamos en Avenida de Crevillent 15. The Game Factory. Juega con responsabilidad. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas. Goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor Josefa Alcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues de cara al partidazo del próximo sábado, recuerda las 4 y cuarto, como siempre media hora antes estaremos ya en el 101.4 para contártelo con todo el equipo de marcador, desde aquí, desde los estudios y desde el Estadio Martínez Valero. Para ese partido hoy entrenamiento a puerta cerrada, el técnico Vicente Parras valora la posibilidad de hacer algún cambio, va a tener que hacer uno como mínimo en defensa por la ausencia de Túñez, ahí tiene varias opciones. O bien que entre directamente Armando, que ya ha cumplido partido de sanción, o que Josete juegue con José Ángel como pareja de centrales y en el centro del campo, si Fabián estuviese bien, pues Fabián, si no tiene la opción de Pelayo o incluso Caballero. Todo va a depender también de si juega con dos delanteros, con lo que en principio podría entrar Guillermo o hasta Soricaba podría tener oportunidades. La buena noticia, pues que los tocados, Borja Valle, que ayer se retiró con un fuerte golpe en el pecho, Liberto con un tobillo bastante dañado en una jugada fortuita, Guillermo, que entrenó aparte, y Nino, que ni siquiera salió del terreno de juego, ya en un plan muy específico para Nino, para protegerle, pues los cuatro van a llegar, además también Armando y Fabián. Por tanto, bueno, la semana pasada tenía 8 o 9 bajas, esta semana tiene 5. 5, pero hay 2... que todavía no los descartamos, por lo que hemos podido hablar. Pellegrini y Dorca, Es cierto que todavía no están al 100%, pero no está descartado el que puedan llegar. Todo va a depender de los entrenamientos de mañana y de pasado. Sí están ya descartados, Túñez por sanción, además de Mandy, que no tiene ficha, y Matilla hasta final de temporada. Y, por supuesto, Edu Albacar. Un Edu Albacar que hoy ha sido operado por los doctores Ripoll y de Prado de esa fractura de rótula de la rodilla de la pierna izquierda en la clínica Sport Clinic Centro FIFA de Murcia. Durante la intervención se ha procedido al reanclaje del tendón rotuliano de la rodilla y se han descartado otras posibles lesiones intraoculares y ligamentosas asociadas. Por tanto, va a comenzar la rehabilitación de forma inmediata bajo la supervisión de los servicios médicos del Elche. Y, bueno, pues Edu Albacar, el tiempo aproximado para su vuelta es de 5 meses. De todas formas, ya estamos viendo que normalmente suelen terminar o suelen estar un pelín antes, igual en 4 meses puede estar. Y vamos a ver, todo va a depender de si va a poder estar antes o no Edu Albacar de cara a la próxima temporada, y esperemos que sea en segunda división y que siga en el Elche, porque dependería de si se utiliza su ficha o no, que es la que podría reutilizarse por lesión de gravedad como máximo hasta hoy a las 8, siempre es 48 horas antes de que comience las últimas 5 jornadas. En estos momentos diríamos que está descartado el fichaje, pero claro, a última hora siempre puede aventurarse algo rápido. No es que sea momento de fichajes, solo podrían hacerse por este tipo, pero de momento el club reconoce que es muy difícil que se pueda firmar a alguien pues que venga con el chip comprometido, físicamente a tope, es muy complicado. Y eso sí, el club, si entendiese que hay un mirlo blanco por el mercado, le ofrece también la posibilidad de firmar no solo para estos 5 partidos, sino para la próxima temporada. Vamos con el sorteo, Adrián Egea, de esas 2 entradas para el partido del sábado. Recordamos la pregunta y algunas respuestas. Te hemos preguntado si piensas que el Elche se puede salvar esta temporada en segunda división y por qué. Por ejemplo, en Twitter nos llegan varios comentarios. David Prada dice que sí, pero sufriendo porque la inercia es negativa. 2-1 el sábado y justito. Manuel Moreno nos escribe que sí, pero claro que sí, para eso somos el Elche y todo pasa por ganar este sábado. También Esteban Martínez escribe igual, creo que el Elche va a conseguir la permanencia puesto que tiene equipo para ello. Si vamos a Facebook, las opiniones siguen siendo más o menos las mismas. Por ejemplo, Carlos Jaén Martínez dice que sí a pesar de la directiva, de la federación y la asociación de veteranos. David Niaveni dice que sí, confía en que permaneceremos en segunda con esfuerzo y con el corazón en la mano. Luego también Raúl Castillo dice que por supuesto nos salvamos. Miguel Ángel Tenza sigue en el último partido sufriendo mucho, como solo nosotros sabemos. Y si quieres te digo ya el ganador, Paco. Pues vamos a por el ganador. Pues el ganador ha comentado en Facebook y se llama Vicente Martínez Simón. Y ha dicho que todo pasa por ganar el sábado al Mirandés. Si se consigue, creo que lo podremos lograr. Necesitamos esa permanencia mucho, Elche. Pues vamos a esperar que se pueda conseguir y recordamos que el ganador podrá pasarse por nuestras oficinas. Así es, aquí en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre con tu DNI para recoger la entrada doble. Enhorabuena. Gracias, Adrián. Mañana más. Hasta luego. Mañana sortearemos otras 2 entradas para ese importantísimo partido del que depende, sin duda, la estabilidad deportiva y sobre todo institucional del club. No es lo mismo quedarte en segunda que bajar a los infiernos de la segunda B. Sería un auténtico drama económico, deportivo y de una magnitud que ahora mismo no sabemos hasta qué punto podría ser decisiva para el futuro y la continuidad de la entidad. Por tanto, vamos a ver si el equipo es capaz de ganar ese partido. Nos hemos dejado en el tintero muchas cosas. Mañana comentaremos. Y nada, simplemente os emplazo al programa de mañana, como siempre aquí en Elche en Punta, al filo de la 1:20. Que paséis una feliz tarde, como siempre, mil gracias por escucharnos. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.